Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Saludos, soy Rodrimo. Y yo, Elena. Tras la presentación de nuestro director, Juan Cabezas, empezamos con el comentario de las noticias de alhama.com. Así es, vamos a analizar una noticia que, la verdad, es de las que gustan. Sí. Es de la sección de ciclismo y la firma nuestro compañero Pedro Martín Fernández. Trata sobre una joven promesa local. Pues adelante, cuéntanos sobre este deportista de Alhama, que la historia tiene miga. Pues sí, hablamos del joven ciclista de Alhama, Miguel Solana Bustos. Ajá. Ha conseguido un importantísimo tercer puesto en el sexto Rally XCO Caserío Los Llanos, en Algendín. Que ya de por sí es un gran resultado, pero es que hay que ver el cómo lo consiguió. Exacto. Porque no fue un comienzo fácil para él, ¿verdad? Según leemos en la noticia, la parrilla de salida, vamos, no le favoreció nada. Para nada. Salió en la última posición, el número 34 de 34 participantes. El último en la categoría principiante. O sea, imagínate la situación. Uf, te puede hundir moralmente. Pero es que, lejos de desanimarse, protagonizó lo que el artículo llama una espectacular remontada. Vaya, es que un carrerón así te lleva hasta el podio. Esto demuestra no solo su talento, que lo tiene, claro, sino también una capacidad de lucha y una cabeza muy bien amueblada. Totalmente. Y este resultado, que ya es bueno de por sí, tiene una consecuencia directa que es muy positiva. Sí. Esto es clave. En la próxima prueba del circuito, que será en Lanjarón, partirá desde la tercera posición. O sea, que pasa de luchar desde atrás a poder pelear por la victoria desde el principio. Es un cambio radical. Un cambio de paradigma total. Y además este éxito no es casualidad, no es flor de un día. No, para nada. El artículo nos recuerda que Miguel ya fue subcampeón provincial en 2025. Cierto. Y compitiendo con corredores que eran 2 años mayores que él. Ahí es nada. Actualmente forma parte del Club Espejo Bike. Que dirige otro alameño, Antonio Espejo. O sea que todo queda en casa, por así decirlo. Exacto. Pero para mí, el dato más interesante, o el que puede tener más futuro, es otro. A ver. Lo más interesante es que su actuación fue observada por técnicos de la Federación Andaluza de Ciclismo. Uy, eso ya son palabras mayores. Claro. Esto podría abrirle las puertas, ¿eh?, a la selección andaluza en un futuro. Sería un sueño para él, desde luego. Y bueno, la gente de aquí, la gente de Alhama, tendrá la oportunidad de animarlo en casa. ¿Ah, sí? Sí, porque la séptima prueba del circuito se celebrará en Alhama el próximo 26 de abril. Qué bien. Poder verlo competir en casa después de esta hazaña tiene que ser algo especial. Pues una gran noticia, sin duda, para el deporte de Alhama. Y con esto, pues, llegamos al final de este comentario. Así es. Ya seguimos trabajando aquí en la redacción para preparar la siguiente información. Siempre claro, bajo la dirección técnica de nuestro compañero Juan Cabezas. Que nos daba la entrada y ahora nos pone la sintonía de salida. Nos escuchamos en el próximo. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.